información local. En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Jerez. Con Pablo Cosano. ¿Qué tal? Buenos días. Y con Pepe Rosales en el control de sonido. Vuelve la lluvia, vuelve el tiempo, vuelve el temporal y vuelven las preocupaciones que continúan en este caso, como por ejemplo en el Guadalete, donde continúan desalojados 150 vecinos. En la sierra acabamos de conocer que se ha suspendido el transporte escolar entre Grazalema y Ubrique por el mal estado de la carretera. Carreteras que, por cierto, hay 21 de ellas cortadas todavía en toda la provincia a causa de desplomes, de derrumbes o de inundaciones. Enseguida se lo contamos todo con detalle, pero antes vamos con la previsión del tiempo, hoy también importante, porque como decimos, estamos de nuevo en alerta. Luz Cepeda, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. La semana volverá a ser muy inestable y lluviosa en la provincia de Cádiz. Les pedimos mucha precaución. Las lluvias continuarán localmente de forma intensa y de forma persistente durante la semana. Hoy las lluvias más importantes se esperan a primeras horas del día, cuando se pueden acumular en una hora más de 15 litros por metro cuadrado. Lluvias fuertes y persistentes, incluso con tormentas. No se descarta en el litoral atlántico alguna manga marina o tornado. El viento del oeste soplará con fuerza, especialmente en el litoral, con rachas muy fuertes, un viento que alcanzará fuerza 7 con temporal costero. Temperaturas en descenso, máxima de 15 grados en Algeciras y Arcos de la Frontera, 15 también en Jerez de la Frontera, 16 grados en Cádiz y en Rota. Es una información de AEMET. Gracias, Luz. Pues con la llegada de las nuevas lluvias en Jerez, los ojos siguen mirando al río Guadalete. Las precipitaciones han dado una tregua en los últimos días, pero las previsiones meteorológicas avanzan que, como acaban de oír, van a llover durante toda la semana. A esta hora el río está en 5,87 metros, casi 4 por encima de su caudal seguro. Se sigue la crecida desde el aire, a través de drones. Y mientras se vigila el río, los vecinos mantienen la incertidumbre ante lo que podría venir. Como decimos, ahora mismo hay desalojados de sus viviendas unas 150 personas de La Greduela, Los Cejos del Inglés y la zona baja de Las Pachecas. En cuanto a los realojados, hay 38 en el albergue de Inturjoven, Cáritas, El Portal, en hoteles y también en domicilios de familiares. Y en Jerez, de Jerez a la Sierra, donde las consecuencias de las lluvias en forma de desprendimientos e inundaciones siguen generando problemas. El caso más significativo es el de la pedanía de Benamaoma, en Grazalema. La carretera que la une al bosque está cortada por un desprendimiento como consecuencia de la humedad que presentan los taludes. Se han habilitado dos tramos horarios específicos de acceso y salida para casos de urgencia, de 7:45 a 9:15 de la mañana y de 3:30 a 4:30 de la tarde. Para el alcalde de Grazalema, que ha estado presente este pasado fin de semana sobre el terreno, las lluvias ponen de manifiesto la necesidad de invertir en las carreteras de la sierra. El temporal deja de manifiesto alguna de esas carencias que tenemos en el interior de la provincia y pone de manifiesto que esa reclamación continuada de mejoras y de inversiones en la sierra, en las vías de comunicación, sigue siendo necesaria. Aún lo va a ser más, dado el deterioro que han sufrido esas carreteras y esas vías de comunicación ya muy deterioradas a lo largo de estos años. De hecho, el alcalde de Grazalema ha anunciado que se acaba de suspender el transporte escolar entre Grazalema y Ubrique, así que aquellos alumnos que de secundaria y de institutos que iban a Ubrique a las clases no van a poder hacerlo en transporte colectivo por el mal estado de las carreteras. Hay varias de ellas que siguen cortadas o con restricciones de tráfico en la provincia por los efectos de la pasada borrasca Cristín, con especial, como decimos, incidencia en la Sierra de Cádiz y también en la campiña de Jerez. Hay hasta 21 cortadas, así que consulten el mapa. La mayoría están en la campiña norte de Jerez, también en el oeste, y como decimos, en prácticamente todas las localidades de la sierra tienen alguna carretera cortada en su entorno. La subdelegación de gobierno de la provincia ha señalado que todos los tramos afectados están señalizados y en algunos casos cuentan con desvíos habilitados. Recomiendan a los conductores extremar la precaución, evitar los desplazamientos innecesarios y, como decimos, consultar el estado de las carreteras antes de viajar. Los servicios de mantenimiento y emergencia continúan trabajando a destajo para restablecer la circulación en cuanto a las condiciones meteorológicas y de seguridad lo permitan. Y también hay preocupación en Arcos, porque el puente de hierro está a punto de desplomarse. El ayuntamiento ha planteado este fin de semana construir ya uno nuevo que sustituya el deteriorado puente de San Miguel. Se han ejecutado trabajos puntuales para reforzar los pilares que se están yendo a causa de la corriente del Guadalete y evitar así que el puente se derrumbe. Miguel Rodríguez es el alcalde arcense. Una obra puntual para reforzar los pilares que se han caído y para reforzar el peso del puente y que con el agua que va a seguir saliendo durante estos días, el puente no caiga al cauce del río. No es una obra de recuperación del puente, es una obra puntual para que el puente no se caiga. El alcalde arcense, como decimos, ha anunciado que va a proponer a las administraciones públicas la construcción de un puente nuevo. Nosotros estamos planteando, ya se plantea la posibilidad, que es lo que vamos a hablar en la reunión con las administraciones públicas, de hacer un puente nuevo en Arcos de la Frontera. Entendemos que 100 años después, 100 años sin mantenimiento, nos lleva a que la reparación quizás sea más costosa y al final lo que estamos haciendo es alargar la vida de un enfermo. Una consecuencia positiva de las lluvias es que los embalses de la provincia suben al 72% de su capacidad, un 24% más que en diciembre tras las últimas lluvias. Tenemos ahora mismo 1.300 hectómetros cúbicos de agua embalsada sobre una capacidad total de 1.791. Las noticias de Jerez. Y vamos con otros asuntos. La Junta licita suelo residencial para la construcción de 84 viviendas protegidas en Jerez. Estas promociones, ubicadas en el sector Guadabajaque, se van a poner en marcha a través del sistema de permuta de la Junta, donde se oferta suelo público a cambio de viviendas asequibles, y van a contar con mayor número de viviendas protegidas al acogerse a las ventajas de un decreto de medidas urgentes del Gobierno andaluz. Escuchamos a la consejera de Fomento, Rocío Díaz. La vivienda protegida es clave para el desarrollo de Jerez de la Frontera. Por eso hemos licitado un suelo público para 84 viviendas protegidas, una promoción que va a contar con más viviendas de las previstas gracias a las medidas urgentes impulsadas por el Gobierno de Juanma Moreno. Esta promoción además incorporará medidas sociales que van a facilitar el acceso a las familias que más lo necesitan. Por cierto, el Ayuntamiento jerezano ha concedido licencia para construir 150 viviendas en La Milagrosa. La Junta de Gobierno local ha otorgado licencia para estas casas en el sector 26. El proyecto incluye 132 plurifamiliares, 18 unifamiliares, locales comerciales, trasteros, aparcamientos y piscina comunitaria. Y otro asunto, desde el PSOE de Jerez agradecen a la compañía Vueling su apuesta por el aeropuerto de La Parra y destaca la incorporación de nuevas rutas aéreas tras la salida de Ryanair, entre ellas las de Jet2.com. Además, recalcan que el turoperador TUI haya mantenido la conexión con Londres, enlace importante para el turismo internacional. Escuchamos a Mamen Sánchez, diputada de la provincia por Cádiz. Y yo creo que el aeropuerto de Jerez necesita una estrategia clara, porque más vuelos significa más empleo, más turismo y más oportunidades para la provincia. Pero ya digo, de hecho, si queremos agradecer todas estas nuevas compañías que están apostando por el aeropuerto de Jerez. Y Jerez visibiliza a 12 jerezanas referentes con una agenda que llega a los colegios. El Ayuntamiento ha presentado la agenda Tributo a las Nuestras 2026, que dedica cada mes a una pionera jerezana en cultura, solidaridad o inclusión. La iniciativa cuenta con el respaldo del Consejo Local de las Mujeres y las Federaciones de Mujeres también del campo. Enero abre con la actriz Rocío Marín, febrero con la soprano Maribel Ortega, marzo con Manuela Martínez y así hasta diciembre. La alcaldesa jerezana María José García Pelayo. La agenda Tributo a las Nuestras, una iniciativa del anterior gobierno municipal, está aquí con nosotros Carmen Collado, y quiero reconocer lo bueno que se hace, porque es bueno que lo bueno que se hace se reconozca y sobre todo que se mantenga. Muchísimas gracias de verdad por haber querido dar el paso de ser el rostro de las mujeres de Jerez, porque eso es de verdad lo que sois, el rostro de las mujeres de Jerez. 6:58. Atención profesionales, en Brico de Pojerez, ser miembro del Brico Club Pro tiene más ventajas que nunca. Este mes gana una furgoneta Opel Combo. Por cada compra de 100 euros consigue una participación. Compra más, participa más y haz rodar tu negocio. Regístrate ya en bricodepo.es. Solo durante este mes y solo en Brico de Pojerez. Pues tiempo ahora para el deporte. David Gallardo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esta semana, ante la previsión de lluvias, el Palacio de Deportes de Jerez suspende toda actividad deportiva y se prepara para acoger a las personas que pudieran necesitarlo. Ojalá sean pocas. El Jerez Club Deportivo venció 1-0 al Melilla. El Jerez Deportivo Fútbol Club perdió 2-1 contra el malagueño, el último clasificado. Hoy en Canal Sur Radio, en La Jugada, a partir de la 1:05 de la tarde, sabrán que el FC, 13 jornadas después de echar del banquillo a Antonio Fernández, se vuelve a la misma casilla de salida en la que lo cesaron, pero esta vez con 3 derrotas consecutivas. En este club, desde hace algún tiempo, confunden fútbol popular con fútbol muy amateur, y así nos va. Perdió el Cádiz, el Atlético Sanluqueño, 1-4 ante el Betis Deportivo en el Palmar. Ganó el Jerez Toyota Animauto 5-4 al Blanco. Su presidente Fernando Guerrero estará hoy en nuestro programa La Jugada, al igual que también estará el delegado de deportes Tomás Sampalo. Una empresa externa se hará cargo del mantenimiento de los 4 campos de césped de Jerez de la Frontera. Les esperamos a la 1:05 en Canal Sur Radio. Gracias, David. Y sepan que esta tarde, a partir de las 7:30, el Ateneo de Jerez va a inaugurar la exposición Emisoras de Radio, el dial desde Jerez, con motivo del Día Mundial de la Radio, que será el 13 de febrero, y hasta cuando pueda verse esta exposición. 7 de la mañana.